Primera parte. La Sala Blanca. Capítulo 1. Espabilé y levanté los puños mientras una sacudida eléctrica de adrenalina me recorría el cuerpo. Giré sobre mis pies ligeros, buscando a alguien a quien golpear, con el sudor chorreando por las mejillas. Estaba en un campo. Un campo soleado con un bosque cerca. ¡Qué narices! ¡Qué leches estaba pasando! Con el corazón aporreando como un bajo machacón, traté de hallar algún sentido a la situación. Algo sonó a mi espalda y me volví con las manos alzadas y en guardia de nuevo. Era solo un pájaro. Y aquello era solo un campo. Con crestas y surcos, líneas ondeantes en la tierra. Había una parte chamuscada a mi alrededor, salpicada de tallos de grano carbonizados y ceniza humeante. Hurgué en mi memoria buscando alguna pista y la encontré vacía, como una sala blanca esperando a que la pinten. Nada. No había nada, excepto una cierta aversión a nadar. En ese momento, aquella era la suma total de lo que recordaba sobre mí mismo. No había un nombre, no había un trasfondo. Solo un temor latente por los grandes volúmenes de agua. Me llevé una mano a la cabeza y miré alrededor, intentando comprender aquel vacío en mi interior. El grano que crecía fuera de la zona quemada tenía unos centímetros de altura. Mi incapacidad para determinar la variedad sugería que con toda probabilidad no era granjero. La parte abrasada del campo formaba un círculo de unos 3 metros de diámetro, conmigo en el centro. Al fijarme bien, reparé en que las plantas que tenía bajo los pies no estaban quemadas. Miré atrás y distinguí otra pequeña superficie intacta con una clara forma humana. Con mi forma. Era como una plantilla de persona. ¿Quizá era ignífugo? Era posible que me hubiera hecho mejoras en ese sentido. Parecía ser varón, de altura media y complexión musculosa. Llevaba unas botas recias atadas con cordones, camisa larga, una túnica marrón encima y una capa brillante al cuello. No iba a pasar frío en el futuro cercano. Y bajo la túnica... ¿pantalones tejanos? ¿Tejanos con túnica y capa? ¡Qué raro! Maldita sea, ¿era un cosplayer? ¿Y cómo era posible que conociera esa palabra y no mi propio nombre? Claro. Así que había venido al campo para sacar fotos en una feria renacentista o algo por el estilo. Llevaba fuegos artificiales para darles un poco de vidilla a las fotos y habían terminado estallándome encima por accidente. Parecía bastante plausible. Pero entonces, ¿dónde estaba la cámara? ¿Y el teléfono? ¿Y las llaves del coche? Tenía los bolsillos vacíos a excepción de un bolígrafo. Me aparté de mi propia plantilla y las botas hicieron crujir los tostados restos de lo que en algún momento había sido vegetación. El aire olía a humo y azufre. Di un repaso rápido a mis alrededores, pero no encontré nada digno de mención. Tierra. Plantas. No había ningún montículo con mis posesiones, lo que hizo que empezara a dudar de mi hipótesis sobre las fotos. A lo mejor simplemente era un tío raro a quien le gustaba ponerse ropa de otra época para... ¿hacerse estallar a sí mismo en el campo? Ya sabes, lo típico. A lo lejos vi una pista de tierra que llevaba un grupo de edificios anticuados de madera, con el techo de paja y unas pocas ventanas, que tenían detrás otra estructura más alta. Estaban tapados en parte por una colina, así que no distinguí muchos más detalles. Negué con la cabeza y solté un prolongado suspiro. Tenía que... un momento... ¿qué era eso del suelo? Fui corriendo y recogí un papel que aleteaba entre 2 tallos de los más largos. ¿Cómo no lo había visto antes? Tenía los bordes quemados y solo unas pocas líneas de texto. La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo. 4ª edición. Por Cecil G. Bagsworth III. Leí las palabras 3 veces. Y luego eché otro vistazo a los edificios antiguos. Muy bien, no era un cosplayer. Estaba visitando algún tipo de parque temático. ¿Eso era más friki o menos? Ahora que ya sabía lo que buscaba, vi que había otro papel suelto más cerca del bosque. Con un poco de suerte sería un mapa de la zona, o al menos me indicaría dónde encontrar un puesto de primeros auxilios. Estaba claro que me había dado un golpe en la cabeza o algo así. La página estaba más quemada que la anterior. Solo había dos trozos de texto legibles, uno en cada cara. Puede resultar traumático, pero no te preocupes. El paquete que has adquirido incluye una ubicación adecuada en la que recuperarte tras tu llegada. Además, sugerimos utilizar la práctica página de anotaciones al final de la guía para escribir información pertinente sobre tu identidad. En ocasiones, el proceso de transferencia deja la mente un poco espesa, y unos pocos datos sobre tu vida pueden hacer que vuelvan otros detalles. No te estreses por la desorientación inicial. Es un efecto secundario muy común, y lo único que tienes que hacer es... El texto se interrumpía en el lugar más perfectamente horrible. Di la vuelta a la página. Parecer que los paquetes más caros que ofrecen las supuestas empresas premium ayudan a que te recuperes con más eficacia. Sirvientes, una mansión de lujo y personal médico. Aunque estamos en condiciones de adaptarnos a esas solicitudes, no temas si no puedes permitírtelas. El mago frugal no requiere tales extravagancias. De hecho, esa clase de servicios podrían facilitar demasiado las cosas. Véase el estudio realizado por Bugsworth et al. En la página 87. En efecto, el mago frugal es una persona competente y confiada por sí misma y no necesita que la lleven de la manita. Sigue leyendo y conocerás los consejos y los secretos que necesitas para... Vale. Así que había comprado algún tipo de viaje organizado. ¿Uno que dejaba secuelas físicas por algún motivo? Un pensamiento titiló al borde de mi conciencia. Aquello lo había elegido yo. Quería estar allí. Por un instante, sentí que estaba cerca de responder a las preguntas más importantes. Pero entonces pasó. Me vi reducido de nuevo a contemplar una sala blanca en el cerebro. De todos modos, no había llegado a ninguna ubicación adecuada para recuperarme. Había despertado en medio de un campo quemado. La reseña casi se escribía sola. Una experiencia ideal, siempre que seas una vaca pirómana. Una estrella. Un momento. Voces en la lejanía. Mi cuerpo reaccionó incluso antes de registrar los sonidos. Al cabo de unos segundos ya estaba en el bosque con la espalda contra el tronco de un árbol. Moví la mano hacia la cintura por acto reflejo, en busca de... ¡Diablos! Iba a sacar una pistola. No llevaba nada parecido, pero también me preocupó lo rápido y sigiloso que había sido poniéndome a cubierto. No tenía por qué significar nada siniestro. A lo mejor era un campeón del escondite profesional. Quizá un experto en paintball. Había estado pensando en buscar ayuda, así que debería alegrarme de que repararan en mi presencia. Pero algún instinto me urgió a seguir escondido tras el árbol, con la respiración lenta y controlada. Fuera quien fuera, tenía experiencia en esas cosas. Estaba lo bastante cerca para oír llegar a la gente. «¿Qué pasa, Ilstan?», dijo una voz tímida de hombre, en inglés perfecto y moderno, aunque con un vago acento europeo. ¿Espectro de tierra? Esto no lo ha hecho ningún espectro, respondió una voz masculina más firme. ¿Podrían ser las llamas de Logna? Preguntó una mujer. Mira la silueta de esa figura. Y con todos los ensalmos que había desperdigados por ahí. Parece que han quemado vivo a alguien, dijo la primera voz. Ese trueno en un día claro y soleado puede que lo haya consumido el fuego del firmamento. La voz más profunda gruñó. Resistí la tentación de asomar un ojo. «Aún no», susurraron mis instintos. «Reúne a todo el mundo», ordenó la voz firme al cabo de un momento. «Esta noche dejaremos sacrificios fuera. Hilt, ¿esa Scope se ha marchado ya?» «Hace unas horas, me parece», respondió la mujer. «Envía un chico a buscarla para rogarle que vuelva. A lo mejor hace falta un amarre. O peor». Un aflojamiento. Eso le encantará, dijo la mujer. Otro gruñido. Los tallos crujieron mientras la gente se marchaba. Por fin saqué la cabeza de detrás del árbol y vi que las tres personas caminaban hacia los edificios lejanos. Dos hombres y una mujer con ropajes arcaicos. Los hombres llevaban jubón y unos pantalones sueltos y holgados. ¿No deberían vestir con calzas? Juraría que lo había visto en un museo. La ropa estaba teñida en tonos terrosos deslavazados, aunque el hombre más alto tenía puesta una capa naranja, de un color tan vivo que me costó creer que se ajustara a la época. La mujer llevaba un vestido marrón sin mangas por encima de otro un poco más largo y blanco, de manga larga. Aparte de la estridente capa, daban el pego como campesinos antiguos, o al menos, mejor que yo con mis tejanos. ¿Otro punto a favor de que aquello fuese un parque temático? Pero, ¿los empleados de un parque temático no hablarían con amaneramientos británicos antiguos? Vos, y a fe mía, y milord, y esas cosas. Aunque claro, ¿mantendrían la farsa si no había nadie cerca? Necesitaban más información. Vi que otra persona corría hacia ellos con algo en la mano. Papeles quemados. El viento debía de haberse llevado casi todas las páginas de mi libro hacia el pueblo y alguien las había recogido. Muy bien. Misión aceptada. Necesitaba esas páginas. Capítulo 2. Una parte de mí quería salir y exigirles respuestas. Interpretar el papel de cliente enfurecido y hacer que se salieran del personaje. Pero había algo en todo aquello que... Otra parte de mí estaba convencida de que no eran actores. De que por demencial que pareciera, todo era auténtico y me convenía seguir oculto. Vaya, sí que sonaba ridículo, ¿eh? En todo caso, el instinto me decía que yo era una persona que confiaba en su instinto. Así que me quedé donde estaba, observando a escondidas desde las sombras, mientras la luz solar iba remitiendo. Esperé un poco más, porque al final se puso todo oscuro. Oscuro en plan sótano de película de terror. Al encapotarse el cielo dejé de ver las estrellas, y al parecer estábamos en luna nueva. Para colmo, no había ni una sola luz en el pueblo. Había esperado ver alguna antorcha u hoguera. Di unas palmaditas al árbol tras el que me había escondido. «Gracias por la cobertura», le susurré. «Eres un buen árbol. Alto, grueso y, lo más importante, de madera. 4 estrellas y media. Volvería a esconderme detrás de ti. Te quito 1/2 estrella por no ofrecerme un refrigerio». Entonces me detuve. Ya era la segunda vez que hacía algo parecido, y me entraron ganas de apuntar la experiencia y mis pensamientos sobre ella en un cuaderno. ¿Sería una pista sobre mi identidad? ¿Acaso era una especie de reseñador? Salí de detrás de aquel árbol tan bien puntuado y descubrí que tenía una destreza extraordinaria para moverme a hurtadillas. Avancé entre las hileras de plantas a medio cultivar sin hacer apenas ruido, a pesar de la oscuridad. Impresionante. A lo mejor era un ninja. Crucé el campo y encontré el camino, de tierra apisonada. Eché a andar hacia el pueblo agradeciendo que las nubes se hubieran disipado lo suficiente para dejar pasar un poco de luz a las estrellas. El pueblo pasó de estar oscuro en plan sótano de película de terror a estar oscuro en plan peli de miedo en el bosque. ¿Podía considerarse una mejora? No estaba acostumbrado a una oscuridad tan primigenia. Eran las sombras más profundas que había visto jamás, como si ganaran fuerza al saber que no podía controlarlas activando un interruptor. Llegué al pueblo y me interné entre las casas silenciosas. No habría más de 20 edificios, todos con las paredes de madera y tejado triangular de paja. 2 estrellas, seguro que el wifi va de pena. Oí el rumor de un río en algún lugar a media distancia y distinguí un gran bloque de oscuridad un poco más lejos. Encontré el río, ancho pero poco profundo, al otro lado del pueblo. Al llegar, me arrodillé y recogí un poco de agua con las manos para beberla. Mis nanoides médicos neutralizarían cualquier bacteria presente en ella antes de que me diera demasiados problemas. Me detuve de pronto, con las manos a medio camino de la boca. ¿Nanoides médicos? Sí, unas máquinas diminutas que tenía dentro del cuerpo y que llevaban a cabo funciones sanitarias básicas. Detenían las toxinas, evitaban enfermedades y descomponían los alimentos para ajustarse a mis necesidades nutricionales y calóricas. A las malas, podían sanar heridas en caso de emergencia. La última vez que recibí un disparo estaba recuperado en menos de una hora, aunque luego los nanoides se pasaron más de 2 días sin funcionar en absoluto. Madre mía, aquello era una pieza del rompecabezas. ¿Tenía alguna otra mejora? No me acordaba, pero sí sabía que iba a necesitar más comida que una persona normal. En concreto, debería ingerir alimentos muy calóricos o... carbono. En teoría, cualquier cosa orgánica era válida. Pero unas fuentes eran mejores que otras. Miré atrás, hacia el pueblo. Algún niño se había echado a llorar y sus gemidos solitarios me ponían los pelos de punta. Controlé los nervios. Recorrí la orilla del río hasta llegar a un puente de madera y lo crucé. El gran bloque de oscuridad que había visto resultó ser una fortificación hecha de troncos verticales, clavados en tierra y aguzados por la parte de arriba, de unos 2 metros y medio de altura. La muralla parecía bastante recia, aunque había esperado encontrar algo más alto y hecho de piedra. Más estilo castillo. Aquella empalizada de madera me decepcionó un poco, pero no le puse estrellas todavía. A lo mejor era coherente con la época. Aquel tenía que ser el lugar donde encontraría a las personas importantes del pueblo, como el hombre de la voz profunda e imponente. Exploré todo el exterior de la fortificación, que apenas era lo bastante extensa para contener unos pocos edificios. Pero los portones estaban cerrados y había un gran foso excavado que rodeaba el muro por completo. Distinguí una plataforma elevada de madera en una esquina, dentro de la empalizada. Una garita de guardia. No conseguiría llegar dentro inadvertido si probaba a saltar el foso y trepar por la muralla. De modo que empleé toda mi experiencia vital, alrededor de media jornada hasta el momento, para urdir un plan. Me escondí tras un árbol cercano con vistas a los portones y esperé a que se abrieran. Reseña del árbol. 3 estrellas. Nacimiento de raíces incómodo en la base, no apto para ocultadores inexpertos. Véase mis otras reseñas de árboles en la zona para encontrar más opciones. Estaba planteándome retirar otra media estrella al árbol cuando oí que algo se acercaba deprisa por el camino. Por un instante me sobresalté. ¿Sería un coche? No. Ruido de cascos. 2 caballos con jinetes que salieron de las tinieblas a la luz estelar, galopando mucho más rápido de lo que me parecía razonable en plena noche. Se detuvieron ante los portones y dieron una voz a la gente de dentro. Los tenía demasiado lejos para oír qué decían, pero al poco tiempo la muralla se abrió. No distinguí mucho de los jinetes encapuchados mientras cruzaban los portones al trote. En el interior había unas luces que revelaban 2 estructuras principales, una hecha de piedra y la otra de madera y paja, como las del pueblo. Al parecer los recién llegados tenían algo raro, porque casi todo el mundo se congregó a su alrededor, incluidos los guardias. No quedó nadie vigilando el acceso. Aproveché la oportunidad y avancé sigiloso por la oscuridad. Mis habilidades de ocultación me llevaron al otro lado de los portones sin que nadie me viera. Ese instinto que tenía de pegarme a las sombras, de no presentar un perfil reconocible y de moverme sin hacer ruido, hizo que me inquietara preguntarme dónde había podido adquirir aquellas destrezas. Eso, y el hecho de que no dejaba de intentar apoyar la mano en una pistola inexistente. No parecían la clase de rasgos propios de un ciudadano respetable que se pasaba el día reseñando árboles. Me agaché junto a unos toneles y eché un vistazo a mi alrededor. En el centro del patio había una enorme piedra negra con la punta cortada, más alta que ancha. Era como una miniatura del monumento a Washington, a la que le hubieran arrancado la punta. Al fondo se alzaba una pequeña cuadra, donde los 2 jinetes habían desmontado y entregado las riendas a un mozo. Un chico salió corriendo hacia el edificio de piedra. Parecía estar mucho mejor construido que los demás. ¿Sería la mansión del señor? Y en ese caso, ¿El de madera podía ser un salón de reuniones? Me resultó curioso ver que ante el edificio de piedra había una serie de cuencos con velas al lado. Algunos contenían fruta, otros crema y vi un papel chamuscado. El chico regresó al poco tiempo e indicó a los dos jinetes que lo siguieran. Entraron juntos en el edificio de madera que había tomado por un salón de reuniones y me pareció oír la palabra refrigerio mientras cruzaban la puerta. Quizá debería haberme interesado por esos hombres, pero mi atención estaba fija en aquel papelito. ¿Procedería de mi libro? ¿Por qué lo habían dejado allí, delante del edificio? Era todo muy estrambótico. Quizá había pasado a formar parte de algún absurdo experimento social, de algún concurso de telerrealidad. Me obligué a esperar durante unos tensos minutos hasta que, como esperaba, un hombre con capa naranja salió de la mansión acompañado por otros dos que iban armados con largas hachas y escudos redondos de madera. No parecían llevar armadura. Tenían un aspecto vagamente vikingo. ¡Oswald!, gritó uno de ellos hacia la garita de madera. ¡Cierra los portones! Mientras el señor y sus dos hombres entraban en el salón, un soldado más joven bajó a toda prisa de la torre. Sonrió a los otros dos y se inclinó un poco demasiado ante el señor antes de dirigirse a los portones y empezar a cerrarlos. Era el momento de actuar. Como dice el viejo dicho, carpe diem, atrapa el pez. Ya había salido y estaba cruzando el patio antes de que mi cerebro tuviera tiempo de pensar. Mi cuerpo parecía saber que, aunque no debía dejar pasar la ocasión, tampoco debía correr a toda velocidad. Haría demasiado ruido. Sintiéndome expuesto, rebasé a paso rápido la gran piedra negra y luego los cuencos y las velas hasta recoger el papel. Al cabo de unos segundos ya me había ocultado de nuevo contra la pared del salón de reuniones. El corazón me atronaba en el pecho. Hice unas pocas inhalaciones largas y silenciosas para tranquilizarme y luego bajé la mirada hacia el papelito. Ah, sí, oscuridad, peli de terror, tal y cual. Bueno, pero había una ventana un poco más allá. Tenía el postigo cerrado, pero dejaba salir un poco de luz. Fui hasta allí con cuidado y alcé el papel hacia el resquicio. Estaba lleno de palabras impresas, como las de las otras páginas que había encontrado. Pero aquella apenas estaba quemada. Decía: tu propia dimensión. Las complejidades del viaje dimensional no tienen importancia y lo más recomendable es no complicarte la vida con ellas. En Mago Frugal S.A. ya nos hemos ocupado de todo lo difícil. Lo único que tienes que hacer tú es elegir el paquete que quieras y recibirás una dimensión símil tierra impoluta. Dejé de leer y las palabras se emborronaron al desenfocar los ojos. Otra diminuta pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Aquello no era un parque temático, ni un extraño experimento social, ni un concurso. Era otra dimensión. Y me pertenecía. Tu propia dimensión. Las complejidades del viaje dimensional son irrelevantes para lo que nos ocupa, y lo más recomendable es no complicarte la vida con ellas. En Mago Frugal S.A. ya nos hemos ocupado de todo lo difícil. Lo único que tienes que hacer tú es elegir el paquete que desees y recibirás una dimensión símil tierra impoluta. Dicho eso, un poco de historia no hace daño. A no ser que algún caballero te ensarte con su espada. Era solo una pequeña broma interdimensional. Nuestras dimensiones son perfectamente seguras. Aviso legal. La afirmación anterior tiene como único propósito el entretenimiento. El viajero interdimensional será plena y exclusivamente responsable de toda muerte, mutilación, herida, desmembramiento o empalamiento que pueda sufrir en su propia dimensión. En caso de disputa, se considera que el viajero acepta la cláusula de arbitraje, que se llevará a cabo en una dimensión elegida por la empresa. Aunque el viaje interdimensional se descubrió en 2084, la tecnología no se desclasificó y desreguló hasta hace relativamente poco. La nueva situación legal no solo permite el turismo recreativo dimensional, sino también una oportunidad única. Como mago interdimensional, formas parte de una novedosa comunidad de exploradores. Imita a los antiguos colonos que se apresuraron a reclamar tierras en el oeste americano y obtén la propiedad de una dimensión exclusiva. Mago Frugal S.A. posee los derechos sobre toda una franja del 305 grado espectro de dimensiones derivadas medievales de categoría 2. Toda esa palabrería significa, sencillamente, que nuestras dimensiones son parecidas entre ellas y se hallan a dos categorías de distancia de la propia Tierra. Las cosas te resultarán familiares, pero tampoco demasiado. Queremos que sea emocionante, al fin y al cabo. Nunca dejamos de cribar las dimensiones para seleccionar solo las más favorables para que las habiten nuestros magos. Hazte ya con una buena dimensión antes de que se agoten. Aviso legal. La afirmación anterior tiene como único propósito el entretenimiento. Las dimensiones son teóricamente infinitas y, por tanto, no pueden agotarse.